todo el barrio. ¡Ey! Haciendo música para que se motive la gente de barrio, papá. Dicen ser ciego, sordo y mudo, y es lo menos que son. Están pendientes a lo que el otro hace y deja de hacer, y así nunca van a crecer. Nosotros andamos atrás del EFE, sale la bife. Ojeras como panda por a veces ni dormir. Sin riego no hay gloria, a la calle hay que salir. A vivir sin miedo que nacimos pa' morir. En el cuello quiero tener un kilo de Horacio. Manejar un alta gama, auto del espacio. De butaca, una rubia fina, pelo lacio. Construir pa' convivir con los míos un palacio. Hasta que todo sea como lo soñamos. Sin freno, sin pausa, como quieras llamarlo. Pa' que los giles queden, prometo todo darlo. Estamos como podemos, pero vamos a acomodar. Muchos dirán que soy un loco por lo que yo narro. Tal vez soy un loco, pero un loco soñador. Nadie me toca la piel, lo mío soy autor. A tu y a Grisa le quiero poner color. Dicen ser ciego, sordo y mudo, y es lo menos que son. Dicen ser ciego, sordo y mudo, y es lo menos que son. Dicen ser ciego, sordo y mudo, y es lo menos que son. El crecimiento no se nota, así deja ser, y así nunca van a crecer. Soy como el resto, yo sí me alegro y por eso ajeno. Siempre tirando la buena, ustedes veneno. Están celosos a pleno. Hagan la fila, sigan viendo, acá firme estamos. Con mi familia y hermano, a lo cual yo amo. Después no lo quiero ver cerca, no quiero reclamo. Que cuando andemos ahí van a decir que cambiamos y que nos agrandamos. El RJ, pa, y son azul a todos.